industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirmado, habrá Deadpool 3. La esperada nueva cinta del popular personaje será una realidad junto a Ryan Reynolds en el papel principal y la llegada de nuevos guionistas. Luego de la compra de Fox por parte de Disney, el gigante de la entretención busca una tercera entrega de la saga. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.